La mejor programación en frecuencia modulada te la brinda Galaxia 103.5, cubriendo más que las demás. El siguiente es un programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser presenciados por menores de edad sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. La participación de niños, niñas y adolescentes en este programa está debidamente notificada ante el Consejo Municipal de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Galaxia 103.5 FM. El Grupo Radiofónico Estudiantil Los Estudiantes en la Radio presenta su programa La Voz del Estudiante, el único magazín educativo creado para ti. Queridos radioescuchas, estamos con ustedes en una segunda entrega de su programa La Voz del Estudiante. Hoy les estaremos acompañando en los controles Frank, el rookie lobatón, en la producción, musicalización y coordinación general, profesor José Villarroel. En la conducción del programa, Hilary Pérez y Andreina Rodríguez. Todo ello bajo la dirección de don Alfredo Marcano. El día de hoy le traemos un programa especial muy diferente al trabajo anterior, puesto que es un programa en homenaje a todos aquellos estudiantes que perdurarán para siempre. A esos estudiantes cuyas voces se han apagado, pero que siempre estarán con nosotros en nuestros corazones. También está dedicado a todas esas madres, padres, hermanos, hijos, amigos que de alguna manera han perdido la fe y la esperanza en la vida porque ya no tienen a su lado a esos seres que tanto quieren. Es por ello que hoy nuestro programa se titula La pérdida de un ser querido. Durante la primera media hora del programa, algunos de nuestros compañeros del Club Radiofónico La Voz del Estudiante compartirán con todos nosotros una serie de reflexiones, anécdotas, consejos, mensajes y enseñanzas, siempre desde el punto de vista de nosotros los adolescentes. Si quieren darnos su opinión o una palabra de aliento y solidaridad, o simplemente enviar algún saludo, pueden hacerlo a través de nuestros números de contacto estudiantil 0416-884-8655, 0424-845-9014 y el número de Galaxia 103.5, el 0293-643-3773. También pueden seguirnos a través de nuestra página o grupo de Facebook La Voz del Estudiante. Pero antes de continuar, debemos agradecer a quienes hacen posible que este programa llegue a sus hogares. La realización del programa La Voz del Estudiante es posible gracias al patrocinio de ellas, en que el estrés es una constante en nuestras vidas, en que estamos agobiados con el ritmo de nuestros trabajos o con los múltiples problemas domésticos y familiares. Se nos hace imprescindible buscar un lugar de relax y esparcimiento, un sitio donde entrar en contacto con la naturaleza y hasta con nosotros mismos. En la carretera Marihuitar San Antonio está exactamente ese sitio que estás necesitando. Te estoy hablando de la posada Mi Casa de Playa, en el sector Benalú. En la posada Mi Casa de Playa encontrarás cómodas habitaciones, una reconfortante atención de su propietario Alcides Estanga y, lo que es mejor, ese rinconcito natural donde olvidarte de los problemas cotidianos. Posada Mi Casa de Playa, relax al alcance de tus manos. En el mundo todo cambia, esa es una constante. Lo único que en Marihuitar se mantiene a través del tiempo es un sitio donde se le atiende como usted se lo merece. Les estoy hablando del Abasto Cheo. Sí, el Abasto Cheo, el que está ubicado en el Boulevard Ali Primera, antiguo Paseo La Gracia de Dios. Visítenos y verá cómo es gratamente atendido por nuestros amigos Linaira Patiño, la popular Blanca, y José Cheo Sánchez. El Abasto Cheo siempre tiene el mayor y mejor surtido de todo tipo de víveres. Abastos Cheo, sembrados en el corazón de Marihuita. Amigo representante, ¿te preocupa la formación de tu hijo? Entonces te invitamos a visitar la unidad educativa privada Mercedes Pérez de León. Allí encontrarás docentes de reconocida trayectoria en el ámbito educativo, desde el primer grado hasta tercer año. También verás cómo a tu representado se le dará clases de computación, inglés, danza, seguridad vial, y que podrá formar parte de la patrulla de seguridad y defensa y hasta de un club radiofónico. Todo ello bajo la acertada conducción de las docentes Norbis Isasis y Elvia Arias. No dudes a la hora de invertir en el futuro de tu hijo. Unidad Educativa Privada Mercedes Pérez de León. Sensibilidad humana y calidad educativa. Ya llegó a la urbanización Los Cocalitos, el sitio ideal para hacer sus compras. Sí, les estoy hablando del Comercial Rodríguez Saúd. El Comercial Rodríguez Saúd cuenta con un amplio local, ubicado a la entrada del sector Los Cocalitos, justo frente a la sede de Galaxia 103.5. En el Comercial Rodríguez Saúd será atendido como usted merece. Allí le esperan su propietaria Julieta Saúd y la señora Lesbina Díaz. ¿Para qué caminar más si en el Comercial Rodríguez Saúd tienes todo lo que necesitas para tu hogar? Comercial Rodríguez Saúd, siempre cerca de ti. No dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está... Cuando el digital marca las 10 y 8 AM, continuamos con el programa. No sin antes mencionar que la escuela que está participando en el encuentro estadal del evento educativo Niñas y Niños por un Ambiente Sano, que se estará realizando en Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco, es la escuela bolivariana Maturincito, con su ponencia sobre el agua. Los estudiantes que dignamente representarán al municipio Bolívar son Roxana Márquez, Normaris Márquez, Kenderson Betancourt y Juan Cerrada. Están acompañados por su asesora, la profesora Omaira Morillo. La participación la hizo la Coordinadora Municipal de Desarrollo Endógeno, la profesora Berta Campos. Este evento se estará realizando desde ayer viernes y terminará mañana 15 de mayo. Desde La Voz del Estudiante les damos nuestras felicitaciones y les deseamos todo el éxito del mundo a esos chicos y chicas. Suerte, muchachos. Felicitaciones también a nuestro padrino Manuel Martínez de parte de nosotros, sus ahijados de La Voz del Estudiante, y de su compañero Gustavo Lobato. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema, el cual les recordamos que es la pérdida de un ser querido. Para ello, vamos a escuchar a nuestra compañera Everly Viña. Everly, los micrófonos son todos tuyos. Yo les voy a hablar sobre una reflexión llamada La vida y la muerte son hermanas. La muerte, con todo lo dolorosa que es una, nos deja una gran enseñanza, que la vida es para vivirla todos los días. Nunca dejen que de ser felices y siempre, siempre digamos un te quiero, un te amo, un te adoro o cualquier gesto que implique amor. Amor a ti mismo, amor a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y a todos, porque todos somos hermanos, somos una familia. No dejemos que la ira, la soberbia se apoderen de nosotros, porque no sabemos cuándo nos retiremos de este mundo. Hagamos que reine la felicidad. Vivimos cada día en constante armonía. Sabemos que jóvenes somos y siempre lo seremos. Y con nuestros arranques de rebeldía hacemos daño sin querer, heriendo el corazón de las otras personas. Que si nos vamos sin curarla, dañan tanto que serán heridas incurables. Así que vivan cada día como si fuese el último, sin abusar, solo sabiendo que mañana será otro día, queriendo y amándonos, porque el amor es para compartirlo. Y para una gran amiga, Viseni, eres la mejor, una de esas estudiantes que se fue sin avisar hace mucho tiempo, hace un año, el 9 de abril del 2010. Te apresuraste a vivir tu vida quizás demasiado, te extraño, eras una gran amiga, fuiste la mejor y quizás estés con tus padres, esos ángeles que siempre se fueron antes que tú hace mucho tiempo y te están cuidando. Y como me dijiste ese último día, todo estará bien, quiero que así estés tú, bien, te quiero. Ahora sí, vamos a escuchar en la voz de Ricardo Montaner el tema Sin Ti. No hay rostro que me alegre, no hay plan que me entusiasme, no hay metas ni hay un sueño que soñar. Tú te llevaste la razón para seguir. Pasa lento. No hay prisa en mi tristeza, no hay apuro en mi alma presa, hay un odio que me aprieta el corazón. Y no hay un solo infeliz que llore más. si no estás tú. Sin ti no existo, no soy. El digital marca las 10 y 16 AM. Les recordamos que nuestros números de contacto son 0293-643-3773, 0416-884-8655 y el 0424-845-9014. Ahora le vamos a leer un mensaje que acaba de llegar. Dice así: Buen día, me gusta mucho su programa, profesor, es Alejandro Arena. Ahora escucharemos en la voz de Kelly Hill una reflexión. Reflexiones sobre la pérdida de un ser querido. Cuando se pierde a un ser querido, nos planteamos muchas preguntas y vamos entendiendo los ciclos de la vida. Inevitablemente aceptamos que las cosas ocurren independientemente de lo que nosotros deseábamos o esperábamos. Pienso que lo natural es nacer y morir, pero cuando a un ser querido le llega la hora, sea como fuere, parecemos no estar preparados, como si fuera algo que nunca pudiera ocurrir, como si estuviera ajeno de nuestra condición humana. Cierto día pasa y entonces pensábamos en por qué no disfrutamos de esa persona, por qué no aprendimos de ella, porque muchas preguntas, pero la respuesta está muy clara. Vive con plena conciencia cada segundo, disfruta cada paso de la vida y acepta todo lo que ocurra con alegría y buen carácter. Hay otros mecanismos de respuesta: la culpabilidad, la depresión, el suicidio, entre otras cosas, pero son opciones alejadas del sentido. del sentido común y que nos pueden llevar por caminos de sufrimiento que son innecesarias. Por ello, no hay que preocuparse. No me cabe duda que tras la muerte, para las grandes personas están reservados los grandes lugares. Ese gran lugar es un regalo y ese regalo es permanecer en los corazones de los que te han querido. Eso significa ser eterno y la eternidad es inmortal. Bueno, ahora escucharemos en la voz de Ana Rodríguez otra reflexión. Muy buenos días, pueblo de Marihuitar. El escrito se titula Yo te extrañaré. A veces no tenemos la solución para la depresión que sentimos cuando perdemos a alguien que queremos mucho. Pensamos que el mundo se nos viene abajo. Intentamos hacer cualquier locura porque sentimos que tuvimos la culpa de haberse muerto. Pero como todos sabemos, somos como una semilla, que nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Pero cuando esa persona está viva, somos incapaces de demostrarle todo nuestro cariño, estar ahí en las buenas y en las malas y siempre decirle que lo o la queremos y amamos mucho. Pero a pesar de todo lo que sufrimos con su pérdida, debemos tener en cuenta que esas personas maravillosas estarán cuidándonos desde un lugar maravilloso, que no es más que el cielo. Que se lo ganan aquellas personas que con su alegría nos cautivaron y siempre serán recordadas por todo lo que vivimos con ellas. Que nunca dejarán de ser lo máximo aunque no estén con nosotros y por siempre los recordaremos. Siempre vivan cada día de su vida y nunca olviden que los extrañaremos mucho. De donde estés, prima Rosmar y hermano, siempre los extrañaré, los quiero mucho. Ahora escucharemos en la voz de Alex Ubago su tema Ahora que no estás. Los árboles del parque juraron no crecer hasta que vuelvas, porque ahora que no estás no pueden escaparse contigo a esos lugares donde sueñan. Pero al llegar la noche todo cambia. Escucho esas voces, son amenazas. ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada. He visto sombras que me alcanzaban. Ahora que no estás, que no te puedo ver, las luces del puerto se han apagado. No hay canciones, tampoco hay versos. No me preguntes qué está pasando. Ahora que no estás, que no te puedo ver, la isla y los montes se han juntado. Ya no hay mareas, tan solo espero. Ahora que no estás, ahora que no estás. Ahora que no estás, ya no existe el silencio. Oscuros desiertos son las calles que ahora que no estás no pueden escucharte. Quizás a lo lejos casi puedo tocarte, pero al llegar la noche todo cambia. Escucho esas voces, son amenazas. ¿Qué pasa ahora? pasando. Ahora que no estás, que no te puedo ver, la isla y los montes se han juntado. Ya no hay mareas, tan solo espero. No me preguntes qué está pasando ahora que no estás. Andreina, acaba de llegar un mensaje. Bueno, dinos qué dice, Irene. Bueno, te cuento. Buenos días, amigos de La Voz del Estudiantil. Aquí en sintonía de su programa, a lo dijiste ahora sobre la vida y la muerte. Me gustó porque uno tiene que vivir su único día. Acá al máximo, porque el que no vive al máximo nuestro único día, por eso quiero que me complazca con la canción Mi Último Día y Yo Te Extrañaré de Tercer Cielo, ¿ok? Bueno, y nos llega otro mensaje. Fuerza para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Aún así, sabemos que esas personas nos están cuidando desde allá arriba. Sigan así, gran programa. Muchas gracias, Víctor Durán. Y vamos a escuchar otra reflexión en las voces de Ronaldinho Herrera y Daniel Beltrán. Cuando tenga que dejarte por un corto tiempo, por favor no desesperes, no te angusties ni te abraces a tu pena a través de los años. Por el contrario, empieza de nuevo con valentía y con una sonrisa por mi memoria y en mi nombre. Vive tu vida y haz todas las cosas igual que antes. No alimentes tu soledad con días vacíos, sino llena cada hora de manera positiva. Extiende tu mano para confortar y dar ánimo. Y en cambio te confortaré y te tendré cerca de mí. Y nunca, nunca tengas miedo de morir, porque yo estaré esperándote en el cielo. Podemos convertir nuestro duelo en una manifestación de amor y en un homenaje que dignifique la memoria del ser querido que se nos ha adelantado. Pero hay actitudes erróneas que debemos evitar, que pueden ser negarse la realidad del suceso, que es esconder, evadir o evitar las manifestaciones de tristeza. Intentar enmascarar las emociones fingiendo o asumiendo una actitud de falsa fortaleza, calma o despreocupación, bien sea por inseguridad ante el que dirán o como un intento de evitar causar más pena en otros parientes. Todo lo que intente reprimir el flujo normal de los sentimientos, la pena, la tristeza o el llanto, puede simplemente retrasar y obstruir el procesamiento de cada etapa. Indispensable para superarse y puede causar a la larga enfermedades, dolores y angustias represadas y desbordadas, y como consecuencia de todo esto, graves trastornos de salud. También puede ser una forma de evasión el intentar no tocar los objetos, ropa y demás artículos personales. El ser querido ausente, asumir que no ha pasado nada y querer autoengañarnos consciente o inconscientemente, pretendiendo que anda por ahí y que pronto regresará. Esto solo retrasará y reprimirá el normal, natural y lógico proceso de duelo, con las consecuencias nocivas para la salud que ya hemos descrito. Igual efecto negativo puede producirse al intentar o pretender hacer desaparecer todo aquello que lleve a recordar al ser que ha partido, cambiando de lugar sus cosas en un vano y oculto deseo de asumir que nada ha pasado. No se recomienda, por lo tanto, el cambiar de residencia cuando este acto significa una forma de evasión o negación. Si se desea cambiar de lugar de residencia, debe hacerse a conciencia, entendiendo que allí donde vamos, su recuerdo amoroso irá con nosotros, y que donde quiera que vayamos, su imagen siempre estará en el único y verdadero lugar donde debemos colocarle, en nuestro corazón. Otro error sería intentar reemplazar el ausente. Tener un hijo deberá hacer eso, otro hijo. Si la pareja ha perdido uno de sus hijos, no debe enfocarse en que un nuevo hijo reemplazará al fallecido. De manera similar, llegar a aceptar a una nueva pareja es algo que solo debe intentarse cuando se haya adelantado satisfactoriamente el proceso de duelo. No se debe buscar rápidamente un sustituto afectivo. Ello solo se presta para dar muchos errores lamentables posteriormente. Recuerde, no se deben tomar decisiones importantes durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el digital marca las 10:27, vamos a leer otro mensaje. Ahijados, el programa se escucha bien, está muy bonito. La mejor suerte del mundo para ustedes. Se les quiere, Gustavo Lobatón. Muchas gracias, padrino. Y ahora vamos a escuchar a Francelis Gutiérrez con una reflexión que ella nos quiere dar. Francelis, los micrófonos son tuyos. La muerte es un paso demasiado difícil de entender, pero que al final todos vamos a llegar. Cuando se pierde a un ser querido es un dolor inigualable y muy difícil de superar, y nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué a esa persona? Y cada vez que cerramos nuestros ojos, la primera imagen y el primer pensamiento que se nos vienen a la mente es la de esa persona. Sentimos un vacío demasiado grande y unas ganas inmensas de poder retroceder el tiempo para que eso no pasara. Pero también tenemos que entender que en este momento, en el momento menos pensado, se nos muere un ser querido. Y aunque sabemos que Dios nunca nos abandona y que esa persona siempre va a estar espiritualmente, nuestro corazón no es lo mismo. Quisiéramos tenerlo a nuestro lado para abrazarla y compartir con ella. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Violeta, una excelente persona. Espero que Diosito la tenga en su gloria. Te quiero mucho, Violeta. Hasta luego. Y ahora vamos a escuchar en la voz de la agrupación Tercer Cielo, Mi Último Día. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo. del digital marca las 10:32 a.m. Les leemos unos mensajes que acaban de llegar. Dice así: felicitaciones al equipo de La Voz del Estudiante. La muerte no tiene la última palabra, sino que la esperanza de la resurrección en Jesucristo. Otro mensaje dice lo siguiente: amigos Yevelin, Franceli, Víctor y el resto de los demás muchachos de La Voz del Estudiante, los felicito porque se la están comiendo. Muchas bendiciones, sigan así, es su amigo. Gracias, amigo secreto. Bueno, ahora escucharemos una reflexión en la voz de Yeselyn Ramos. El abrazo. Hay algo en un simple abrazo que siempre conforta el corazón. Nos da la bienvenida de regreso al hogar y hace más fácil el partir. Un abrazo es una manera para compartir la alegría y los malos momentos por lo que pasamos. O solo una manera para los amigos decir te quiero porque eres tú. Los abrazos son para todas las personas. Para los que de veras nos importa, desde tu mamá hasta tu vecino o para tu pequeño oso de peluche. Un abrazo es una cosa maravillosa, es solamente la manera perfecta para dar el amor que sentimos, pero que no haya la forma de decirlo. Es gracioso como un pequeño abrazo, hace a todos sentir bien en cada lugar. Siempre se entiende que los abrazos no necesitan equipos especiales, baterías especiales. El abrazo es una forma de demostrar amor, cariño y respeto. Solo abre tus brazos y tus corazones. Ahora le leeremos otro mensaje. Dice lo siguiente: sigan adelante, los quiero, su profesor y amigo Luis Daniel Cabeza. Gracias, profe, nosotros también lo queremos mucho. Ahora escucharemos otra reflexión en la voz de Víctor Rodríguez. Nunca es tarde para decirte quiero. A veces podemos pensar que las personas pueden durar para siempre, pero en realidad es cuando más nos equivocamos. No debemos esperar a que esa persona especial que tanto queremos le pase algo, tenga un accidente o que pase un momento inoportuno. Nunca es tarde para decir a esa persona que tanto la queremos y amamos, porque tuve una experiencia así recientemente, ya que perdí a mi abuelo y nunca le dije cuánto lo quería. Nunca cometan ese error, lo digo por experiencia propia. Abuelo, quiero que sepas que aunque no estés aquí conmigo, siempre estarás en mi corazón. Cuando nos llega la noticia que hemos perdido a un ser querido, pensamos que es un sueño del cual queremos despertar, pero debemos de aceptar la triste y dura realidad. Por eso nunca es tarde para decir cuánto te quiero. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Roberto Carlos el tema Amigo. Mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada.

Ahora tenemos la participación de la profesora Norelia Figuera, docente de la Unidad Educativa Nacional Francisco Mejía, maestra de quinto y sexto grado de Violeta. Violeta, te conocí en los pasillos de la Francisco Mejía, como le decimos de cariño, los que pasamos por sus aulas y que ahora tenemos el privilegio de laborar allí. Luego, fui la maestra de quinto y sexto grado de un grupo súper especial de niños y niñas. Entre ellos estabas tú, Violeta, la niña tímida y dulce del salón, más bien, amigable, tierna y siempre dispuesta a brindar una sonrisa a todos. Tu posterior condición indicó que debías alejarte de nosotros y llegó la sorpresiva noticia de tu enfermedad y de tu incansable lucha por aferrarte a la vida. Y luego otra fatal noticia. Tu inesperada partida sembró profundo dolor en todos los que te conocimos. Ahora queremos recordarte bonito, atesorando los mejores momentos que compartimos. Seguro estamos de que allá en su reino, el Señor te ha de conceder un lugar muy especial. Dios te bendiga, Violeta. Quiero finalizar con un poema. Se llama Manos Atadas. Blanco. Blanco estaba el cielo cuando la niña nació. Blanco. Blanco era el pañuelo donde mamá la arrulló. Verde. Verde la esperanza que en su familia creció. Verde. Verde es la añoranza que su sonrisa nos dio. Azul. Azul era la escuelita donde un buen día llegó de la mano de su mamita a sus maestros conoció. Violeta, dicen tus amiguitas y tú, riendo sin parar. Ríe por siempre, linda Violeta. Así te vamos a recordar. Ahora escucharemos la participación de nuestra segunda invitada, Mabel Arias. Una de las personas más maravillosas que he conocido se llama Violeta Ágreda González, la cual me enseñó que la vida no es vida sin la amistad. Ella fue una persona muy respetuosa, buena compañera, amable y sobre todo muy buena hija. Fuimos compañeras desde el cuarto grado. Siempre jugábamos, nos visitábamos mutuamente. Siempre le encantaba jugar lotería. Aún recuerdo cuando ella me decía que sus mejores amigas eran Michelle Giralis y yo. Me enseñaste muchas cosas, como al igual te enseño yo a ti. Pero aunque duela mucho que te hayas ido, sé que fue lo mejor para ti, porque sé que ahora tienes esa paz que tanto necesitabas. Pero sé que algún día estaremos juntas para jugar esas loterías que tanto te encantaban. Y aunque a ti no te hubiese gustado hacernos sufrir a nadie con tu partida, sé que es inevitable dejar de sufrir. Pero amiga, aunque ya no estés con nosotros, aunque estemos sufriendo por tu partida, sé que algún día estaremos juntas para jugar esas loterías que tanto te encantaban. Y hacer todas esas cosas que no te dio tiempo a hacer en este corto tiempo. Amiga, nunca te voy a olvidar. Te amo, niña Violet. Gracias. Ahora, en la agrupación de Tercer Cielo, escucharemos su tema, Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Bueno, ahora escucharemos en la voz de Franceli una carta de una niña fallecida hacia su madre. Mamita, te escribo para decirte que estoy bien, plena, me saqué el disfraz de persona, ahora soy luz como un pequeño sol, no necesito cuerpo para sentirte, veo desde mi corazón y ya no me hacen falta las palabras, ahora veo el inmenso amor que hay en ti y en todos los seres, estoy fuera del tiempo, no mido si mi tiempo contigo fue corto o largo, para mí fue precioso. Mi paso por la vida fue tal como debió ser. Vine a aprender y a hacer aprender a los demás. Y tú, mamita, ¿qué has aprendido después de esto? Logré entender en ti la lucecita de mi amor. Cuando me fui, todo te pareció oscuro, pero yo me encargué que mi amor fuera la luz que me iluminara tu corazón para siempre. Ahora vas a comenzar a ver que eres muy fuerte, pues tienes mucho que aportar para allá en tu vida. Hay almas que te aman y te necesitan. Tú estás llena de amor para dar. El mejor regalo para mí es que no te escondas y desperdicies tu vida llorando, lamentándote porque yo no estoy. Yo quiero volver, estoy llena de paz. Yo no necesito que te vistas de oscuro ni que andes triste. Y si lo estás, es que solo piensas en tu pena o en tu dolor. Pues acá donde estoy solo existe alegría y amor. Ese quiero que sea tu lenguaje, mamita. Cada mañana piensa, el mundo me necesita. Voy a dar testimonio hoy del amor que siento por mi hijita. Seré valiente y trataré de seguir adelante dando toda la luz que pueda. Tu vida tiene un sentido. Tu dolor enorme sé que se va a transformar lentamente en un verdadero milagro. La oruga no nació para ser oruga y quedarse llorando el dolor escondido en un capullo. La oruga se entrega al amor en cuerpo y alma, y ese Dios que es todo amor hace que ese ser que se arrastraba pesando y cabizbajo pueda volar liviano y descubrir la belleza de la vida. Sé, mamita, que no existirá un día en que no te haga falta. Yo me rec- que me recordarás a cada rato que las fechas te van a costar, que mirarás a otros niños de la misma edad que yo tendría. Pero yo quiero, viva, respira, siente, conversa, entrega amor, ríete, vuelve a ser niña, que mi partida no te llene la vida y te transforme en una sombra de la que fuiste cuando estábamos juntas. Tú estás en el mundo, tienes una misión que cumplir y nunca lo olvides, eres única e irrepetible. Ahora vamos a escuchar a una de las mejores amigas de Violeta que tiene algo que decirle, Neurelis Rivas. Violeta, una persona súper especial para mí. Era una amiga incondicional, encantadora, alegre y amistosa. Y sobre todas las cosas, una excelente compañera de clase. Era una persona que le encantaba reírse, aunque a veces era un poco tímida. Violeta fue una super amiga. En nuestra promoción, emocionadísimas por nuestra promoción, ahí bailamos, reímos y gozamos lo suficiente. Un día inolvidable. Ella era como mi hermanita. Todavía recuerdo cuando jugábamos esa lotería que tanto te gustaba. Ella era tranquila, no se metía con nadie. Le encantaba soñar y luchar por sus cosas. Mi relación con ella era lo máximo. Vivimos momentos mágicos y llenos de alegría. Hasta que unos meses me informaron una cruda enfermedad que acabó con ella poco a poco y que sufrió mucho. Y sé que por eso Dios le tendió su mano y ahora está descansando. Pero también me dejó un vacío que nadie lo podrá llenar. Y aunque ella no esté con nosotros físicamente, siempre la recordaré y estará en mi corazón. Nunca, pero nunca te olvidaré, Violeta. Te amo. Bueno, amigos, recordemos que es una pérdida muy reciente, que las chicas están muy tristes y que el pueblo de Mariguitar es solidario con ustedes, al igual que nosotros en La Voz del Estudiante. Ahora vamos a escuchar en la voz de Ricardo Montaner, Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Se queda una Violeta, querida amiga, quiero que sepas, amiga, que eres una persona muy importante para mí, que te quiero muchísimo y te adoro, amiga. Digo eres porque a pesar que te has ido de nuestro lado físicamente, que no se te olvide que siempre estarás conmigo en mi corazón y en el de cada uno de tus familiares y amigos. Violeta Alexandra de Jesús Ágreda González, fuiste una persona maravillosa. Entre tus cualidades, tranquila, amable, cariñosa, amistosa y una excelente amiga sobre todas las cosas. Amiga, jamás te olvidaré y mejor aún siempre te recordaré como una de mis mejores amigas. Gracias le doy a Dios siempre por haberme dado la dicha de conocerte, de ser tu amiga. Gracias, Violeta, por estar conmigo tanto en los buenos como en los malos momentos, así como yo lo estuve contigo. A pesar que me has dejado un vacío muy grande dentro de mi ser, así como se lo dejaste a todo, jamás nadie podrá reemplazar ese lugar porque siempre estará guardado para ti, donde te tengo presente y tengo guardado todos esos momentos hermosos que vivimos, jugando, bailando, hablando y haciendo muchas cosas bellas, porque todo lo que hiciste fue y es muy bello. Pero aunque me duele tanto que ya no te veré más, estoy tranquila porque sé que ya no vas a sufrir. Sé que en el reino de Dios, es decir, el paraíso, allí estarás mejor porque Dios te está cuidando, protegiendo, queriendo como una de sus grandes hijas, lo que eres. Desde allá donde estás, te pido que le des mucha fortaleza y fuerza, sobre todo a tu madre, que está sufriendo mucho por tu partida, y a toda tu familia y amigos, como Mabel, Michelle, Neureli y pues yo, Hilary. Amiga, aunque te extraño, sé que nos volveremos a ver en algún día. Te quiero, te adoro, te amo, Violeta, o Váyale, como te decía, nunca te voy a olvidar. Ahora vamos a escuchar a una de sus familiares, su prima, Ilen Rivas. Dios ha tomado la decisión de llamarte para que formaras parte de sus ángeles y querubines. A él observar desde allá arriba lo mucho que sufrías y que sufrían tus padres. Las experiencias vividas contigo siempre las tendré presente. Eres mi prima, mi hermanita. Me ha dolido tu partida desde el momento que me enteré. Eres mi niña amada. Siempre te recordaré como aquella niña alegre, cariñosa, angelical. Me harás falta como se lo harás a tus padres y hermanos. Serás la estrella que nos alumbre cada noche, la que nos guíe por el buen camino. Serás nuestra luz para seguir adelante. Cuando me enteré de tu enfermedad, lo primero que pensé fue que me tengo que graduar rápido de doctora porque yo quería curarte, pero no me diste el tiempo para hacerlo. Hoy no me despido de ti, solo es un recuerdo que te hago. No te diré adiós, hoy lo que te digo es un hasta luego, porque en ese jardín de rosas en el que vives es el paraíso, ahí te volveré a ver. Te digo hasta luego porque te quiero. Este cariño lo sembré en el alma porque te quiero a ti. Me quedó tu sonrisa en mi recuerdo y mi corazón dice no te olvidaré, Violeta. En este momento decisivo en nuestras vidas es cuando tenemos que ser más fuertes. Como en su momento tenemos que agradecerle a Dios por haberte dado la dicha de haber nacido. Hoy, mañana y siempre te recordaremos a ti, prima, Violeta. Ahora escucharemos la canción favorita de Violeta, Rosas, de la Oreja de Van Gogh. Hay un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Espera con la carita en papá que llegarás con